zorzal de primavera. Las flores y el zorzal, y el zorzal de primavera. Las flores y un ajo, y una copla mano alzada.